Seguimos ya en Regional Agropecuario. Como lo habíamos anunciado, nos ponemos en contacto con la vicepresidenta primero de CARVAP, Norma Urruti. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, Norma, charlando con productores el sábado y en el día de hoy, un poco preocupados porque han recibido una boleta para pagar un impuesto que es una tasa al consumo de agua. Precisamente no tiene nada que ver esto con lo que se paga de agua aquí en la ciudad, que se lo paga a Copeletric, ¿no? Pero bueno, queríamos saber un poquito de qué se trataba esta tasa y para eso nos ponemos en contacto contigo. Sí, bueno, nosotros tomamos contacto con agrarios y, bueno, lo último que hemos recibido de esto es que esto es un error, que esta tasa no era para rural, es para industria y que no hay que pagarla, y en principio esto está en un periodo de negociación, de conversaciones, y por el momento la recomendación de agrarios es no pagarlo y que esto ha sido un error. Como todos los que la han recibido, porque no todos la recibieron, pero sí. Es una, ya viene como periodo vencido. Supuestamente lo que suponemos es que ha salido junto con cuando se imprimieron las facturas del inmobiliario con fecha de vencimiento adelantado. Claro, que entre otras cosas, es el impuesto inmobiliario vence en marzo. Exacto. Y no en febrero. Exacto, exacto. Sí, sí, sí, todas las cuotas vencen en marzo. Y bueno, pero esto también tiene una fecha de vencimiento parecida a la que había traído el inmobiliario. Ajá. Bueno, desde Agrario nos manifiestan esto, y este fue un tema que en la mesa agropecuaria se trató porque había llegado hace alrededor de un año para los tambos por el uso de los efluentes, por los efluentes. Sí. Bueno, se trató en la mesa provincial, se quedó en trabajar sobre el tema, que el ministerio lo iba a poner, pero por el momento lo suspendía. Bueno, no sabemos qué es lo que pasó ahí adentro, pero bueno, ahora al enterarnos de esto, la semana pasada se habló agrario, el día viernes tuvimos la última confirmación, por eso salió una circular de CARVAP, en la cual se advierte el no pago de esta factura. Claro, que la verdad que uno se queda asombrado, ¿no?, con qué rapidez algunas cosas aparecen en la provincia de Buenos Aires y con qué lentitud aparecen otras, ¿no? Bueno, es que esto, la provincia, esto muestra el descontrol que hay en la administración de la provincia de Buenos Aires. Esto es una cosa increíble y, bueno, llama poderosamente la atención cómo se emiten o se toman decisiones o ponen pago de impuestos sin que los demás estamentos tomen conocimiento de esto, ¿no? Claro, total, por las dudas algún atrevido va ahí y la paga antes, ¿no? No, bueno. Y después no hay marcha atrás. Exacto, el temor de una tasa, la recomendación del no pago, y la verdad que, bueno, nosotros en Agrario nos han informado esto, que no lo paguen, que esto va a quedar sin efecto, que fue un error, que no era para los rurales, pero bueno, también la gente tiene el temor de entrar en en morosidad, y bueno, y va y la recibe y la paga, o no lee, o no presta demasiada atención, y bueno, y por las dudas, sí, es cierto lo que vos decís. Sí, lo que tendría que hacer el ministerio es sacar un comunicado de no pago, que no pague la gente, pero no lo saca. No, seguro que no. Bueno, Norma, aprovechando que estamos en contacto para hablar un poquito de cómo viene todo el tema de lechería, creo que ustedes también están hablando sobre esto, ¿no?, con la mesa provincial. Sí, porque, bueno, es un tema por demás preocupante y bueno, se han logrado algunas prórrogas, pero, bueno, es un hecho la baja del precio de la industria al tambero. Y la verdad que en un país donde todo sube, que alguien hable de bajarle a la producción, que está en un precio ínfimo, con respecto al valor después que toma cuando se industrializa. Bueno, la verdad que es preocupante porque, bueno, es una actividad que hay que sostenerla como tantas otras. Claro. Y bueno, y esto lleva a la desaparición de los productores tamberos. Y acá se sabe que lo que pagan los platos rotos son los productores y los consumidores, y no hay nada que hacer. Y bueno, es que sin duda en este mecanismo perverso que se está implementando, esto es así, porque en el medio no existe el control y solo está para el precio de la producción y bueno, y en la góndola. Bien. Norma, te agradecemos mucho este contacto, aclarado el punto, así que lo que podemos decir es que no paguen esa tasa a los productores. Exactamente. ¿Eh? Esto es una información que tenemos directamente de Agrarios, así que, bueno, con toda confianza que no lo paguen, y bueno, cualquier cosa, si reciben alguna otra notificación, lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros. Bien, perfecto. Te agradecemos mucho, Norma, y gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que sigan bien. Gracias. Norma Urruti, vicepresidenta primera de Carvap.